Salen todas con vestidos muy cortitos y en la playa dos tiritas que te hacen tiritar. Todas cuidan el cuerpito de verano porque está de moda el destape popular. Al destape, al destape, al destape, nadie lo puede parar. Al destape, al destape, al destape, al destape popular. Salen todas con vestidos muy cortitos y en la playa dos tiritas que te hacen tiritar. Todas cuidan el cuartito de verano porque está de moda el destape popular. ¡El destape llegó! Salen todas con vestidos muy cortitos y en la playa dos tiritas que te hacen tiritar. Todas cuidan el cuerpito de verano porque está de moda el destape popular. Al destape, al destape, al destape, nadie lo puede parar. Al destape, al destape, al destape, nadie lo puede parar. Al destape, al destape, al destape.